bailan las cubas y los parlantes, y tacatas en la cabeza, bailando cumbia y tomando vino con la vacancia, tan que salga el sol, todos los borrachos hacen las manos, y son cumbios de corazón, todos los borrachos hacen las manos, y cantemos cumbia. Tomando vino con la vacancia, hasta que salga el sol, todos los borrachos.